vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal están? Son las 6 de la tarde, hoy 3 de febrero. Momento que saludamos a todas y todos las y los oyentes. Así ponemos en marcha el programa 228 Con la casa en la mochila en Radio Topo 101.8 de la FM. Los efectos de la gripe están afectando mi voz. Disculpen. Este fin de semana el Banco de España inicia la retirada del billete de 500 euros. Yo solo los he visto de pasada. En mi poder no he tenido ninguno. Creo que mis compañeros y para mí hace mucho tiempo que desaparecieron. Vamos con los contenidos. Nuestro compañero Chema del colectivo Dignidad ha estado el pasado martes en el Parlamento Europeo, en Bruselas, representando al colectivo Dignidad. No podemos estar mejor representados. Es un lujo, amigo Chema. Nos contará lo que allí se trató. También nos contará cómo fue la grabación para Comando Actualidad de Televisión Española el pasado jueves en la reunión semanal que hace el colectivo Dignidad en el Joaquín Roncal. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que... A continuación, compañeros colaboradores del programa van a hacer una entrevista sobre la soledad. Modera el Fuereño, intervienen Carmen Aragüés, José Luis el Turolense, José Peña, artista callejero, y Víctor. Carmen Aragüés, colaboradora y psicóloga, nos hablará sobre actuaciones para centrar la mente. Con la despedida daremos por finalizado el programa. Esperemos paséis una hora entretenida y os gusten los contenidos preparados. ¡Comenzamos! El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Amigas y amigos, seguimos fuertes, digan lo que digan, y tenemos la suerte aquí en Con la casa en la mochila, el programa que emitimos cada semana en Radio Topo, tenemos la suerte una vez más de tener entre nosotros a Chema, del colectivo Dignidad, que siempre nos trae cosas muy, muy interesantes, y más esta semana que los han hecho a ellos, al colectivo Dignidad, una entrevista para Comando Actualidad en la televisión, y también nos tiene que decir algo del encuentro que han tenido, muy importante, sobre la pobreza estructural que han tenido en Bruselas. Yo dejo que Chema, tú nos cuentes todo lo que nos puedas decir, que sé que has tenido que traducir un poquito del inglés el discurso que expusiste allí, que hemos visto la foto. Realmente es un lujo tenerte aquí y haberte tenido como representante de todo este colectivo y todas las personas que carecen de recursos, y nada menos que en Bruselas. Pues claro, todo el micrófono es para ti, cuéntanos lo que puedas, Chema, y estamos muy contentos de poder escucharte. Muy cuídate bien. Tu salud, que sabemos que tienes un poquito esa gripe y virus que tenemos todos en estas épocas. Sí, yo me he traído. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a todos. Gracias por las palabras, que siempre me pega un subidón de moral. Y sí, efectivamente, sí, pido disculpas por mi voz porque me he traído un catarro del 15 belga. Este catarro es belga. Eso te oye muy bien, ¿eh? Bien. Sí, efectivamente. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por, donde quieras. Por el final, que es la última actividad que hicimos en el colectivo. el programa Comando Actualidad, que me imagino que casi todos conocéis, de Televisión Española, es un programa veterano ya y con prestigio, pues vino aquí a Zaragoza a grabar parte de un reportaje que va a emitir probablemente a final de febrero. Ya os daremos cuenta de la fecha concreta y la hora, que va a ser un monográfico sobre el paro en mayores de 45 años y las consecuencias que lógicamente tiene ese desempleo, ¿no? Entonces, como parte de ese reportaje, nos grabaron una reunión de Colectivo Dignidad. Estuvimos pues casi con quórum completo, estábamos Peña, Pepe, Arturo, en fin. Mucha gente del colectivo nos dieron oportunidad de hablar cada uno un poquito de nuestras circunstancias, etcétera, etcétera, cómo funcionábamos, qué hacíamos en el colectivo, y para nosotros es realmente importante porque es dar un salto a nivel nacional, gracias a televisión, y no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, porque Comando Actualidad se ve en Televisión Española Internacional, y yo sí sé positivamente, porque yo lo veía en Costa Rica cuando estaba viviendo allí, que se ve muchísimo en América. Entonces es una muy buena oportunidad. Esa es la última parte que he dicho, la primera, de las actividades del colectivo. Y luego la otra cuestión es lo que tú comentabas al principio, que es que explico rápidamente en qué consiste esto. Dentro del Parlamento Europeo hay una comisión permanente que se llama el Intergrupo de Lucha contra la Pobreza en la Unión Europea, en el cual están representados todos los partidos políticos que forman parte del Parlamento Europeo, específicamente hablando del tema de pobreza y exclusión social. Entonces, todos los años se hace una reunión junto con EAPN Europa. EAPN, vuelvo a lo mismo, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Junto con este grupo del Parlamento Europeo se hace una reunión que se llama el Poverty Watch, es decir, como sería el Observatorio de la Pobreza, para entendernos, en el cual se presenta a los parlamentarios europeos, representantes de los comisarios europeos, etcétera, etcétera, es decir, ya a cierto nivel de decisión en la Unión Europea, cuál es la situación de la pobreza en nuestra Unión. Generalmente se hace una exposición general, después se hace todos los años una exposición de ciertos países que se les invita a que den una información específica de cómo está la situación de pobreza y exclusión social en cada uno de esos países, en este caso fue Italia, Finlandia, Lituania y España. Y después nos invitaron a dos personas que estamos en situación de riesgo de exclusión social para que expusiéramos nuestra situación, como está actualmente, y nuestra opinión sobre lo que está aconteciendo en este desastre, porque no tiene otra palabra. Que fuimos una representante de Finlandia, una chica joven, tiene unos 30 y pico años, madre soltera, con una vida un tanto azarosa, y un servidor. Entonces nos dejaron entre 5 o 7 minutos para hacer un discursito, y posteriormente ya se hicieron una recopilación de todo lo que se había hablado en la mañana. No es un encuentro de debate, es un encuentro de exposición. Sí, es informativo. Exactamente. Entonces yo sí, os voy a leer un poquito parte del discurso, no todo, porque la primera parte del discurso, para no aburriros, es mi vida personal y tal, cada uno tenemos nuestra guerra, pero sí os voy a leer un poquito la segunda parte del discurso, la parte final, ya traducida al español, porque allí fue todo en inglés, que creo que es lo que realmente opinamos muchas de las personas que estamos en riesgo de exclusión social en la Unión Europea. Entonces os lo leo, si no os importa. Hombre, estupendo. Bueno, es que si os escuchara allí, que se pudiera exponer todo esto que ha pasado. Sí, sí, sí, no, y además el feedback, o sea, después del encuentro sí que nos comentaron que sí, que lógicamente es que es cierto, y ahora veréis un poquito de lo que se trataba, y son cosas que estamos, creo que opinamos todos, que lo hemos hablado muchas veces en las reuniones del colectivo, por ejemplo, aquí en tertulias que hemos hecho y tal, y en opiniones de la prensa de tertulia, es decir, no es nada nuevo lo que voy a decir. La única novedad es que una persona en riesgo de exclusión social tuvo la oportunidad de, delante de parlamentarios europeos, decirle, señores, esto no puede ser. Esta es la cruda realidad. No ya un técnico, un sociólogo, un tal, sino una persona de la calle, como yo, como somos cualquiera de nosotros, decirles a la cara, oiga, esto no es de recibo. Entonces, la última parte del discurso dice así, dice, soy español y por ello soy europeo y me siento europeo. Aunque no sé si realmente aún me sigo sintiendo así. ¿Por qué? En una de las regiones más ricas y desarrolladas del mundo, la cuna y el bastión del llamado estado del bienestar, hay más de 113 millones de personas que viven en riesgo de exclusión social y de pobreza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay suficiente dinero, hay políticos, funcionarios, técnicos y know-how, es decir, conocimiento, para detener y revertir el problema. ¿Es entonces falta de voluntad política o es consecuencia de un enfoque erróneo? ¿Es cualquier infraestructura más importante que la dignidad de una persona? ¿Es más urgente rescatar a un banco que asegurar el bienestar de un niño que vive en la pobreza? ¿Y qué pasa con los desempleados? ¿Y con los migrantes? ¿Es acaso más importante cualquier cosa, la que sea, que un solo ser humano? ¿Es esta realmente la Unión Europea que queremos construir? ¿Es esta la Unión Europea por la que los políticos quieren que votemos? Si es así, la confianza y la esperanza de millones y millones de personas, empezando por los 113 millones de personas que viven en la pobreza en esta Unión Europea, va a morir rápidamente. Soy consciente de la dificultad y complejidad que supone la resolución del problema, pero la cuestión es que existe la sensación generalizada de que alguien no está haciendo lo suficiente, de que hablamos demasiado y hacemos muy poco. Permítanme terminar mi intervención con una afirmación. Si la causa de la miseria de nuestros pobres no son las leyes de la naturaleza, sino nuestras instituciones, nuestro pecado es grande. Estas palabras no son mías, son de Charles Darwin. Préstenle atención y, por favor, hagan algo, háganlo bien y háganlo rápido. Hay desilusión, cansancio e ira contenida, y los populismos, tanto de derecha como de izquierda, están llamando a la puerta. La respuesta no debería provenir del miedo o del interés político. Como George Orwell dijo, lo realmente importante no es permanecer vivo, sino permanecer humano. De modo que la respuesta debería ser una cuestión de humanidad, una cuestión de corazón. La estamos esperando con impaciencia. Esto fue un poco lo que pudimos decirles a los políticos allá. Supongo que aplaudieron o se echaron a llorar como se está pasando ya a escucharte. Aplaudieron y de hecho algunos me felicitaron. Hombre, pero fue tremendo, ¿eh? Tremendo. El tema es que todo esto va a parar. Volvemos a lo mismo. O sea, yo ya llevo unas cuantas veces de reuniones en Bruselas y en Madrid y en tal, y yo la sensación que estoy teniendo siempre es que es bla, bla, bla, bla, bla. Si tú lo has denunciado, es hablar, hablar y acciones que... Y hacer poquito. Entonces, y mucha estadística, y mucho estudio, y mucha gráfica, y mucha tal. Y, jolines, o sea, yo no soy un número. La estadística es número. Yo no soy un número, nadie de nosotros los que estamos aquí somos números, a nadie le gusta ser un número, somos seres humanos. Entonces, hay que hacer cosas. Hay dinero, hay posibilidades de hacer cosas. Y el tema es que no se quiere, no es que no se sepa, es que no se quiere. Pero tú has tocado un tema también muy, muy sangrante, y cómo es que se ha ayudado tantísimo a los bancos, ya los bancos se benefician. Bueno, un enfoque erróneo. Vamos a ver, en el centro, todos... Es mi opinión, ¿eh? No soy ni economista ni nada por el estilo, pero bueno, por lo que he podido leer y lo que he podido estudiar en mis tiempos, creo que es así. La Unión Europea nace en realidad como un mercado común. O sea, es una unión económica, comercial. Del acero y del carbón y luego... Exactamente, la CECA, la EFTA, tal. Bueno, pero ya ha llegado el momento ya de que el centro de la Unión Europea ya no sea el dinero, ya no sea el interés económico, ya no sean las infraestructuras, ya no sea eso, sino que el centro de la Unión Europea seamos los ciudadanos europeos. Y dentro de los ciudadanos europeos, ya que somos cuna del humanismo, etcétera, etcétera, las personas que están en más dificultad. Uh-huh. Es que no es de recibo que haya 113 millones de personas en situación de pobreza. 113 millones de personas. En España hay 12.300.000 personas en situación de pobreza. 12.300.000. De las cuales 3 millones son niños. Que son unos datos que son sangrantes. O sea, es que esto no es inadmisible. Y estamos... Dices, no, es que esto pasa en... Con todos mis respetos, en Nigeria, en el Congo Brazzaville. No, es que eso está pasando en la región más desarrollada del mundo. Esos 113 millones de personas no están viviendo en Nicaragua o en Mali. No. Están viviendo en la Unión Europea, malviviendo, sobreviviendo en la Unión Europea. ¿Y tú crees que habrá servido para algo esta exposición? Estas cosas... Los políticos intentarán. Siempre vas con esa intención. Unos más que otros. En el sentido, lógicamente, claro, luego hay sensibilidades, hay intereses políticos, eso está clarísimo. En este momento, yo creo que no es el momento idóneo para hacer reivindicaciones, pues porque la gente está, los políticos me refiero, están ya con las elecciones en la boca. Tiene su propia guerra. Claro, las elecciones europeas son en mayo, las locales son en mayo, las autonómicas aquí en España son en mayo, y entonces los políticos están ya con las orejeras, pues pensando en las elecciones. Entonces cualquier cosa que se pueda decir, bueno, pues sí, de esto quedará constancia, lógicamente. Me imagino que luego se redactará un documento de resumen de la reunión, etcétera, etcétera. Se pasarán memorándums y cosas de esas. Que es lo mismo, estamos en el bla, bla, bla, bla, bla, y lo que hay que hacer es hacer cosas. Vuelvo al mismo, es que a mí el dato me parece escalofriante. O sea, 113 millones de personas Imaginaros la población de España y Francia juntas, todos pobres. Es que tiene narices, ¿eh? Sí, sí. Cada persona es un sufrimiento, es un no saber con qué comer, claro, cada día, es un tener los niños... Claro, claro, claro, claro. Y volvemos a lo mismo. O sea, dinero hay. Hay conocimiento, hay técnicos, hay funcionarios, hay políticos. ¿Qué falla? Pues falla. O que falta voluntad política para hacer las cosas, esos recursos se están destinando a otras cosas, es decir, un enfoque que no es el que tiene que ser. Bueno, por lo menos lo habéis manifestado. Así que bueno. Y espero que les llegue no solo al conocimiento, sino también a sus corazones, y que los políticos, que son también seres humanos y que además tienen unos ideales que proponen muy claramente, pues los lleven a la práctica. Yo y... soy cada vez más escéptico. Ya. Me temo que sí. En ese sentido. En fin. Es decir, sí, ideales, claro, todos tenemos ideales, pero es que los ideales, de los ideales no se vive. José Luis, lamentablemente, no se vive. O sea, se vive de cosas concretas, y cuando se trata de situaciones de pobreza que necesitan un respaldo material en forma de recursos económicos, etcétera, etcétera, sí, los ideales están muy bien, pero los ideales hay que plasmarlos en algo. Sí, pero en la práctica, por ejemplo, son las ONGs, son los voluntarios, son muchas organizaciones, son gente con muy buena voluntad que intenta poner remiendos a lo que estructuralmente tendrían que ser los gobiernos. Sí, pero eso es hacer... Que también ayudan, que también promocionan, sí, que también no, hay... Sí. Aquí no nos podemos quejar en Zaragoza de nuestro ayuntamiento, no, ni de nuestra comunidad. No, el asunto es... A ver, esta reunión, por ejemplo, de Bruselas es un ejemplo de que es una reunión entre políticos o una institución política, como es el Parlamento Europeo, y una institución privada, que es una ONG, es una coordinadora de ONGs, mejor dicho, que sea APN. Sí. ¿Okay? Bueno está. Había también ahí muchos en la reunión de público, la sala estaba llena y había muchos representantes de ONGs. Desde, por ejemplo, había un chaval que me vino luego a saludar, que era un chico que estaba trabajando en una ONG de los salesianos allí en Bruselas, uh-huh. Es decir, de muchos ámbitos, ¿no? El asunto es que las instituciones, aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Las instituciones tienen que hacer su labor y las ONGs tienen que hacer la suya. Lo que no pueden hacer las instituciones o los políticos o quien sea es pasar la pelota y que dejar responsabilidades y que lo hagan los demás. No. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Entonces, bueno, la verdad es que es un tema muy complejo. Lo que pasa es que es un tema sangrante. Es que el problema es que desde la crisis que se disparó el tema de la pobreza en la Unión Europea, se disparó de una manera increíble, y se supone que ya se está revirtiendo la crisis económica del año 2008-2009, la pobreza no se ha reducido, ha aumentado un 3%. Se ha estancado o peor. Hay tanto, más dinero para los, claro, demás arriba, pero... Para los demás arriba, o para carreteras, o para puentes, o para tal. O sea, y yo vuelvo a lo mismo, que lo que decía yo en el discurso que hice. O sea, ¿qué es más importante, un puente o un niño? En España tenemos 3 millones de niños viviendo en pobreza, solo en España. No os quiero contar ya en Rumanía, o sea, Rumanía, uno de cada tres personas en Rumanía está viviendo en pobreza severa. Claro, en fin. ¿Esto qué es? En fin, bueno, la idea es eso, que pudimos ir allí de alguna manera, poner un granito de arena y con la esperanza de que sirva para algo. Yo soy siempre partidario de los cambios infinitesimales, el famoso efecto mariposa. Bueno, darlo a conocer, sí. Sí, sí, oye, y si aquí hemos podido aletear un poquito en el extremo del mundo y al final aquello se convierte en un huracán a favor de la solución del problema, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias. Chico, de nada, hombre. De verdad, nos has llegado al corazón y nos ha emocionado, al menos a mí, escuchar todo lo que nos está contando. Gracias, Y espero que a muchas personas también les llegue, y los que tengan medios, que de alguna manera, desde cada cual, desde su puesto, hagamos que no solo las palabras, sino los hechos. Así debería ser. Pues un abrazo muy fuerte. Gracias, y con todo nuestro cariño desde esta emisora, desde este programa con la Casa en la Mochila, siempre serás muy bienvenido. Gracias. Te agradecemos todos los que de alguna manera sufren esta exclusión social. Agradecemos que por lo menos hayas tenido esa valentía de llegar allí y con tu voz expresar la voz de muchos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, José Luis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. mirando recuerdos que hablan de ti solo. Escupo el silencio que brota en mi lloro. Invento lamentos que disfrazan verdades que encuentro. Miento y escondo la angustia al descubrir que miento por la cobardía que vive en mi lloro. Y asumo en silencio los errores que tuve y enseñan saber. Es mi soledad la que me insulta pegada a mi piel, la que me grita tienes que aprender. Es mi soledad. Estimado auditorio de Renotopo, está escuchando Con la Casa de la Mochila, un programa que ya estamos hablando de 6 años aproximadamente. La tertulia de hoy, este fin de semana frío, con nieves en algunos lugares, con la tormenta Elena que está arrasando en algunos lugares, queremos hablar de la soledad. Dicen algunos pensadores, algunos estudiosos, inclusive gente científica, que es el enemigo a vencer del siglo XXI. Ya hemos hablado en otra ocasión que el siglo XIX, el que tenía carbón, era un país poderoso. El siglo XX, el que tenía petróleo, se convertía en lo propio. Y el siglo XXI lo consideran el siglo del agua, que va a ser la gran escasez. Pero aquí tenemos a una psicóloga de cabecera de este programa, Carmen. Tenemos a Víctor, con los compañeros tertulianos. Tenemos al licenciado en Geografía e Historia, José Peña. Tenemos a José Luis, nuestro querido turolense, que ya lo habrán escuchado, escritor, pensador, conferencista. Vamos a preguntarle sobre este tema a cada uno de ellos. Empezaremos por nuestro pensador y conferenciante, José Luis. ¿Qué opinas del tema de la soledad? La soledad, yo creo que es el reto mayor, el mayor problema que tiene cada ser humano, porque cuando nace de repente se encuentra aquí, en medio del universo, se encuentra con que existe, no toma conciencia en ese instante, pero sí pocos años después, yo al menos me tomé conciencia, ya estoy aquí, tengo 8, 10, 12 años, ¿y por qué estoy aquí? ¿Para qué? Y uno, pues cuando se recoge bajo las sábanas en la cama, se encuentra con que es un niño y seguimos siendo siempre un niño toda la vida. Y hacemos miles de cosas para que nos quieran, como aquella película del color de púrpura. Hasta las flores se visten de púrpura para que las amen. Entonces, creo que es el tema principal del ser humano. Yo estoy solo, en medio de muchas personas, y realmente me conecto con ellas. Ya corté el cordón umbilical con mi madre. Y después vamos cortando también, queremos independencia, a la vez queremos independencia, el niño, el adolescente, el joven, y a la vez queremos sintonía, y buscamos amigos, y tenemos un amigo o una amiga, y buscamos el amor, y parece que lo hemos superado, y se nos muere alguien, y las personas que más queremos, en fin, siempre estoy yo solo o estoy acompañado, pero tengo realmente ese calor, esa alegría de sentirme querido, de querer y que me quieran. Pues creo que es un reto que todos, cada uno de nosotros tenemos, cada uno lo soluciona como puede. En fin, me he acordado ahora de los gemelos. Los que nacen gemelos de alguna forma tienen otro ser tan parecido. Yo cuando tuve alumnos gemelos los veía siempre que eran más bien felices. Pero no todos tenemos esa suerte. En todo caso también ellos tienen sus problemas y llevan su vida. Así que cada uno cómo aborda, cómo resuelve el problema de sentirse solo o sentirse en sintonía, como los átomos unidos unos a otros por el amor. Eso nos da cohesión. En fin, prefiero ya dejar también que mis compañeros opinen de ese reto, ese gran problema que tenemos, que puede ser para llenarnos de alegría cuando nos sentimos acompañados, o puede ser una angustia vital muy profunda, sentir la propia soledad, incluso en medio de mucha gente. Bueno, escucharemos a la profesional del tema. Hola, buenas tardes a todos. Qué maravilla, ¿no?, el enfocarlo, como dice José Luis, ¿no?, desde que formamos parte de un cosmos, que somos una unidad. Entonces, verlo así sí que nos podría, ¿no? Podríamos trascender el quién soy, ¿no?, y para qué he venido. En el poder trabajar que formo parte de este todo infinito, ahí nos daría mucha calma, ¿no? Lo que sí que es verdad que la soledad es la gran epidemia, ¿no?, del siglo XXI. La persona es social por naturaleza, nos necesitamos unos a otros. Y yo creo que viene mucho, ¿no?, por el sentido de que se ha sobrevalorado mucho la esencia de la autonomía personal. Se le ha dado demasiado valor, ¿no? El yo soy autónomo, soy independiente, y se ha sobrevalorado muchísimo, ¿no? Entonces esto también ha decrecido, ¿no?, en el sentido de pertenencia a una comunidad. Hemos dado mucho más énfasis y más potencia, ¿no?, a la autonomía y al sentir esta independencia. Entonces nos hemos apartado, ¿no?, de la comunidad. Pero sí que, bueno, ante la pregunta, ¿no?, que nos planteamos también de si la soledad mata, ¿no? Y realmente Hay estudios científicos, ¿no?, que sí que nos dicen que, bueno, un aislamiento lo que sí que provoca, bueno, pues es un aumento muy, muy grave, ¿no?, del cortisol. El sistema inmune pues decae, enfermamos más, y sí que por consiguiente pues no es la causa inmediata, pero que sí que lleva pues a anticipar esta gravedad, ¿no?, y esta enfermedad de la soledad, ¿no?, viéndola así. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que estamos hablando aquí es de la soledad no deseada, ¿no? Porque la soledad que uno desea hoy en día pues tiene su espacio porque hay muchos estímulos hoy en la sociedad que se pueden hacer solos y que nadie busca estar con alguien para hacerlos, ¿no? Es diferente que hace muchos años, que la persona que no estaba acompañada pues vivía como aislada, ¿no? Se veía de forma peyorativa. Hoy en día hay agencias de viajes de singles, de gente que va sola, se busca viajes para ir sola y se venden productos para gente sola, porque por la individualidad que hay hoy en día, ¿no?, de la gente que busca su hedonismo y cuidar sus deseos materiales o no materiales, pues de forma aislada. Y entonces pues surgen cosas a lo mejor cuando uno intenta tener relaciones con otros, como son las relaciones virtuales, estas que existen ahora a través de redes sociales, que dices tú, pues no sé, he agregado a esta persona, pero o tengo agregadas 50 personas, pero estos son amigos, no son amigos, son conocidos, son seguidores. ¿Esto qué es? Porque esta persona, que yo no la conozco de nada, que digo que tengo 50 amigos, porque pone aquí que tengo 50. Entonces hay cosas que no lo sé. Antes de que surja esta soledad no deseada, que puede ser más a lo mejor vista a edades más adultas, ¿no? Porque a lo mejor no están estas personas tan relacionadas con las redes sociales o se ven como ya más abandonadas, pues esa es a lo mejor la soledad más que tendríamos más que enfocar, ¿no? A lo mejor la gente joven sí que estamos viendo que se está aislando, estos chicos, bueno, está este nombre que hay, que yo no recuerdo ahora cuál es, de los chicos estos de Japón que se aíslan en sus habitaciones durante muchas semanas y no salen de casa y claro, también es otra forma de fobia social, ¿no? Y que también habría que enfocar, pero tenemos que saber hasta qué punto o cuál es la prioridad en nuestra sociedad actual que se le da a tener amistades, y amistades me refiero reales, no virtuales, y hasta qué punto le dedicamos tiempo a ese tema. Les recordamos a los radioescuchas el tema que estamos hablando es la soledad, pero qué mejor amigo en ese momento que la radio. También la soledad del técnico detrás de la pecera. Por esos versos y caricias que me enseñó tu amor, es mi soledad la que se deja ver, la que me hará aprender, la que me lleva siempre a recordar lo que es la amarga, pura y dura soledad. Tenemos la intervención de José Peña, nuestro histriónico personaje, artista de la calle. ¿Cuál es tu opinión? Bien, gracias. Mi opinión es que, como digo, por sí el hombre es un ser social por naturaleza. No solamente dicho por el doctor Salazar Bondi o por mi profesor Castillo en el año 75, ¿no? Todos tenemos, como dice, todos los seres humanos siempre debemos de contar con una convivencia. Pero que ahora la soledad también hay que tener algo presente, que se ha vuelto un marketing. Ahora se ha hecho, como en el mercado laboral, acerca de poner también publicidad para las personas que están solas, que les sirven de compañía. Le quisiera leer lo que dice, lo que es un pequeño concepto de soledad. Soledad es una multitud solitaria de gente. Se busca la presencia física de los demás para imaginarse que todos estamos juntos. Dicho por la doctora Carmen Martín Gaité. Aparte de esto, hay otro concepto que es un aislamiento, en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal en compañía. puede, tiene origen en diferentes causas, como la propia elección del individuo, el aislamiento impuesto por un determinado sector de la sociedad. Esto era el sentido que tenía yo por lo que dice Suso, que es algo contradictorio porque también hay otros que se quejan de lo que es la convivencia. Seguimos con el tema. Los gobiernos, normalmente los principales, los con mayor capacidad económica, sobre todo aquellos países donde los mayores se están convirtiendo en una mayoría o va para ello, como es el caso de Europa, como es el caso Norteamérica en algunos de sus países, de uno de sus tres países. Ya el gobierno británico dio instrucciones y tiene una institución a nivel ministerio para estar atendiendo esto. Es clásico pasar por las calles en los tiempos de terrazas o en los bares, sobre todo en las terrazas que vemos en la mesa dos, tres personas que se citaron para charlar, sin embargo cada quien está con su móvil. Es decir, que la soledad es exportable. Se tiene que resolver muchas situaciones, yo creo que aquí la sociedad tiene que intervenir, provocar convivencias que no es de todo ajeno. Pero sin embargo, vamos a otra ronda para que opinen. Empezaremos aquí con nuestro pensador de cabecera. Muchas gracias. Yo pensador, yo más bien me defino como hablador y escribidor también a ratos. Yo me estoy acordando ahora de un reportaje que vi sobre lo que pasa en Suecia, creo que era Suecia, un país nórdico, cómo hay personas que apenas tienen un entorno familiar, pues llega un momento cuando son mayores, se quedan en su casa, se entretienen mucho con el ordenador, con música, lo que quieran, en fin, que tienen un departamento, como si fuera, en fin, dos o tres personas de la policía, un hombre y una mujer, que se enteran de que una persona no ha salido de su casa en tanto tiempo, llegan allí, descubren que se han muerto, y que por suerte a lo mejor, pues intentando indagar, encontró algo que tenía una hija para poder hacerse cargo, en fin, que quizás en los países anglosajones la gente es más individualista. Hemos visto películas de boda, la boda griega o la boda hindú, en fin, como también los españoles, pues tenemos una gran tribu a nuestro alrededor. Y en cambio en esos países, pues la verdad, la soledad es mayor. Aquí sí que en España se dice que hay muchísimos hombres y mujeres. De hecho, yo, por ejemplo, vivo totalmente solo en un apartamento pequeñito, pero tengo todo mi entorno familiar cerca. O como aquí en la casa con compañeros que han tenido que estar en la calle o en un albergue, ha sido también presente por faltarle el entramado familiar. Pero sí que tenemos normalmente familias, tenemos amigos, nos juntamos en los bares, y esto creo que en los países latinos nos da mucha más riqueza, mucho más calor, y a la gente les gusta este entorno. Entonces aquí es más fácil sobrellevar la soledad. Nosotros estamos aquí, cada uno, como digo, solos, pero nos encontramos cada semana, y quien no tiene sus amigos, sus personas con las que relacionarse, y eso yo creo que es vital. Porque la alegría da alas para volar, la alegría y la compañía y el cariño es lo que te hace empujar la vida y sobrellevar los muchos problemas que vas teniendo. Entonces yo creo que es tan importante, pues, como el agua y como la comida, es el cariño de las personas, que pueden ser de la propia familia o amigos que uno se va encontrando a lo largo del tiempo. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos, nuestro carácter más bien extrovertido, y en un momento dado de crisis, de encontrarse uno solo, como cada uno hemos pasado, pues siempre habrá algún amigo, alguien que te sepa escuchar, que te sepa dar una palabra cariñosa, y hay que abrirse. Lo peor que puede hacer uno es cerrarse. El meterle en una celda, sobre todo de castigo, es el peor castigo, de tenerlo unas semanas o meses, como a Nelson Mandela, ahí cerrado en una celda. Eso sí que es un auténtico castigo, por muy bien que te dieran de comer. Pero nosotros podemos encontrar amigos, y cada uno tiene que saber con quién me estoy relacionando, cuántas personas he visto hoy a lo largo del día, cuántas personas las he tratado bien, me han tratado bien, cuántas personas al pasar por la calle las he sonreído. Entonces eso es lo que nos da alimento tan vital como el agua. Sí, lo que dices en el ejemplo que nos pones, ¿no?, de Suecia, de encontrar personas, pues bueno, ya que nadie sabía de ellas, ¿no?, y las encontramos ahí fallecidas. Pero bueno, sin ir más lejos, aquí en Aragón hay datos, bueno, pues que hay más de 145.000 hogares unipersonales, y aquí en Aragón, ¿eh? Y la mitad de estas personas que viven solas tienen más de 65 años. Entonces, bueno, uniendo lo que decíamos de la importancia de la soledad, ¿no?, en cuanto a enfermedad, a cómo puede arraigar más, ¿no?, el prevenir, o sea, el que venga el fallecimiento, ¿no?, porque sí que agrava la muerte. Entonces ahí nos vemos con la necesidad de que tenemos que tirar más de la comunidad, tenemos que tirar más del comercio amigo que hablamos, ¿no?, que es muchas de las ocasiones la que nos da esa referencia, ¿no?, de si ha bajado este abuela por el pan o esta abuela, ¿no?, o hay tantos días que no sabemos de esta persona. Entonces esto sí que hay que cuidarlo, ¿no? Sí que cada vez más vemos que, bueno, tiramos de esta asistencia domiciliaria, que sí que es un auxiliar de ayuda a domicilio, pero que creo que el sector de la teleasistencia al final tendrá que ir más hacia el dotar de medios psicológicos, es decir, ese acompañamiento, ¿no? De hecho, vemos ya figuras y personas que, bueno, pues van 2 horas para tener una conversación, ¿no?, con ese mayor o esa mayor. Entonces, está potenciando mucho también en los barrios, ¿no?, que será otro tema que hablaremos en los próximos días, seguramente aquí en la radio, ¿no? Entonces, bueno, decir que en los ancianos la demencia y la psicosis en los ancianos viene determinada por este aislamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como decimos, buscar ayuda, asistencia social, advertir a nuestro médico, para que se vaya hacia una solución, ¿no? También el tener hobbies, ¿no? Ese, lo que decías, este automotivación llena, ¿no? El también no solo ver hacia afuera, sino decir, ¿qué puedo hacer yo conmigo mismo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Pues el ponerme, pues esto, esta música, ¿no? El salir, el que no quedarme. Muchas veces este monocavilante, que es nuestra mente, ¿no?, nos hace tantísimo daño. Este juicio es un enjuiciador, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí nos puede venir, bueno, pues multitud de fluctulencias, de pensamientos que nos hagan mucho daño, ¿no? Muchas veces el mejor de los remedios sería el decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiero, ¿no?, en mi esencia, no lo que me diga esta mente caviladora, ¿no? El darnos autoinstrucciones, el que por dentro nos está machacando en nuestra mente, ¿no?, de para qué vas a irte, para qué vas a salir y para qué, dónde vas tú, este juicio, ¿no?, aterrador. Pues no, el verbalizar y bien alto, el decir, me voy a la calle, porque es mi esencia. Mi esencia, lo que yo quiero, no lo que mi mente me diga. Claro, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Carmen. Todos hemos escuchado esa frase que decía Einstein. Es muy sencilla, aunque se asuste porque la decía Einstein. Que es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Entonces, cuando queremos afrontar esta la soledad que estamos hablando, pues lo mejor es prepararse con recursos pues culturales, y tenemos aquí un especialista en la mesa, Jesús, que sabe perfectamente todo tipo de exposiciones y de museos y de películas y de filmotecas que se exponen en Zaragoza, y está al día, y la cantidad de variedad que tenemos en Zaragoza para estar al tanto de y estar forfando, sí. y gratis, sin ningún tipo de tener que pagar nada. Entonces, es que es muy fácil esa soledad que a veces pensamos que estamos ahí, alguien nos ha condenado a tenerla, el saber librarse de ella, ¿no? Con un poco de apertura de mente, ¿no? Que la soledad es a veces es como una especie de barrera que nos imponemos porque no nos abrimos a descubrir otras cosas que no lo hemos hecho nunca y que sería muy fácil de hacer. Como decía la frase esa de, ¿cómo era? El discípulo que le pregunta al maestro, maestro, ¿cómo será mi futuro? Dice, pues mira a tu pasado, ¿no? Y así será tu futuro, según haya sido tu pasado. Pues entonces, para afrontar esos problemas que podamos tener en el futuro de soledad, pues lo mejor es ir cambiando ya poco a poco esas cosas y esas tendencias que tenemos y esos hábitos que tenemos, ¿no? Reinventando nuevas formas de apagar esa soledad. Bueno, estamos hablando, ya escucharon, uno de los tertulianos comentó la soledad no deseada, otro está comentando la importancia de combatirla con el vecino, preguntando sobre él. Escuchamos la parte profesional de parte de nuestra psicóloga. Hoy escucharemos nuevamente a José Peña. Él es inmigrante, igual que yo, y también creo que a veces, ya también alguien lo comentó, las soledades colectivas. A veces los inmigrantes seguimos queriendo tener ese trozo de nuestra patria dejada y nos incorporamos poco a lo que es el nuevo país. Es una especie de soledad, porque es una especie de aislamiento. Hablar de soledad es un aislamiento. Entonces, cuando haces tu gueto, creo que es una especie de soledad. Pero Peña es un ejemplo bien hecho de lo que es tratar de incorporarse. Incorporarse es llegar y conocer la historia del país, conocer sus tradiciones, sus leyendas, ir a sus fiestas. Obvio, no puedes dejar tu terruño, pero Peña nos dirá mucho mejor esto. No, sí, eso es cierto. Es de la parte que uno se culturiza. Otra parte también de uno mismo tener un autoestímulo, estimularse uno mismo, que si es cuestión personal lo que tengo. Muchos que me dicen, ¿qué haces para estar así alegre? Nada, de lo uno a que estimularse, me siento solo, me siento vacío, me siento en la tristeza y me siento en el como estoy, pero trato de darte uno mismo un estímulo. Si tú no empiezas con la estima de ti mismo, es muy difícil de tratar de convencer a los demás, es muy difícil tratar de uno sobresalir de la situación. Todas las mañanas, como dicen, no sé si me han visto en la oportunidad, por la calle en la madrugada, me levanto a esas horas, ahora poco porque debido a las circunstancias, por el frío, que pescaba re frío, discúlpenme, pero mucha gente me dice, se te ve como un loco corriendo temprano, salgo a correr a las 4 de la mañana, 5, más tardar, ya no lo hago por el frío que hace, discúlpenme, y mucha gente que me han visto. Y policías que me conocen me dicen, no, esta vez el hombre tiene cabeza, pero para salir con ropa deportiva y a salir a correr, muchos creían que me habían robado algo, o algo había robado, que estaba corriendo por las calles, pero es cuestión de hacer un poco de deporte, estimularse uno mismo. Me levanto en la mañana, incluso mi compañero me ve, ¿qué haces, José? Estás como un loco en el piso, ¿no? Estoy haciendo planchas, estoy haciendo un poco de gimnasia rítmica, estimulando para que no me crezca la barriga, ¿no? Antes de irme a la ducha. Un poco, y es como dice, es parte de uno mismo, es parte de un estímulo, es parte para tratar poco a poco. Este es uno de los factores, uno de los puntos que agarro para, como dice, como una terapia para combatir la soledad. Antes de terminar, quería yo decir por una parte una secuencia que es propensa a traer enfermedades como son las varices y a morir prematuramente. Esto no lo digo yo, sino lo dice el doctor Vicente Esquerra en Madrid. Por favor, no es cosa mía. Bueno, han escuchado las distintas opiniones, gente de distintas edades, de distintos países, pero los invitamos para que sigan escuchando Radio Topo, una de las 150 radios autogestionadas que hay en este país, y muchas más en este mundo que cada día es más pequeño, globalizado. Recuerden, escuchan con la casa en la mochila. Y su mejor amigo para evitar esa soledad, la radio. Que pierden sin tus besos, me entrego al recuerdo sufriendo. Si pienso y cansado me espero a que el tiempo lo cure y me lo haga saber. Es mi soledad la que me insulta pegada a mi piel, la que me grita tienes que aprender. Es mi soledad. Mi soledad, la que no quiere ser, la que tiene el rencor, la que me lleva siempre a suplicar por esos versos y caricias que me enseñó tu amor. Es mi soledad, la que se deja ver, la que me hará aprender, la que me lleva siempre a recordar lo que es la amarga, pura y dura soledad. Es mi soledad. Por más que lo intento, lo entiendo. Por más que lo siento, por más que me acuerdo, por más que me enredo, sin más que el silencio me acuerdo. Buenas tardes, después de esta magnífica melodía que bueno, nos lleva a trabajar un poquito más en la línea que sigo con vosotros, la parte espiritual, no llevándolo hacia un lado religioso, sino la espiritualidad como autoconocimiento de uno mismo. Ahí estaría el matiz, ahí estaría. Entonces hoy quería hablaros de la parte de nosotros, el lado crítico y el lado observador. Sería una metáfora como que tenemos esta dualidad, ¿no?, en nosotros. La parte que nos critica, esa voz que nos va machacando y cómo poder trascender esto y mirarnos como un observador a nosotros mismos, ¿no? Uno que acepta la realidad como es, que no la juzga y todo eso... Se consigue practicando esta observación. La mayoría de nosotros, para nosotros pensar constituye un diálogo mental. Es nuestro mono cavilador en continuo movimiento. Entonces esta voz existe en nuestro interior y nos obsequia con un continuo comentario sobre nuestras acciones durante todo el día. Esta voz es crítica y se halla crónicamente inquieta, insatisfecha. Si la escuchamos, nos olvidamos de aceptar la vida tal como es. Es mejor escuchar a su compañero, lo que os decía, el observador, el cual vive en el ahora y dice las cosas como son. Siguiendo con esta metáfora, la voz crítica grita por encima del torrente para hacerse oír, mientras el observador se sienta serenamente en la orilla del río, mirando la corriente de experiencias, compara las características de la voz crítica con las del observador y vamos a tratar de identificar situaciones en las que uno de ellos esté activo en tu vida. Elige un momento, un lugar, una situación que te haya pasado recientemente. Has estado con un amigo, te ha hecho un comentario, lo aceptas como es o empiezas con esta fluctuación mental. La voz crítica disfruta de la buena vida y prefiere el placer al dolor. Le gusta comparar, emite juicios constantemente, imita nuestra verdadera voz para hacerse escuchar, pero exagera y distorsiona. El observador registra todo lo que ve, trata el placer y el dolor con ecuanimidad, permanece en el momento presente, siempre es honesto y posee un sentido de la proporción. Cuanto más escuches a la voz crítica, menos disponible estará tu mente para encontrar soluciones creativas a tus problemas. Bueno, un placer. Tengo aquí a todos mis compañeros dándome caramelos de menta. Estamos en un invierno realmente intenso y estamos todos bastante griposos aquí en la radio. Pero bueno, lo que es la oposición a la soledad, ¿no? Aquí tengo a todos mis compañeros con caramelos, todos aquí. Bueno, vamos a hacer un recorrido, un barrido corporal, poniendo de fondo esta musiquita muy suave, por favor, Pepe. Vamos a hacer un recorrido, una relajación como hicimos hace unos meses aquí en la radio. Vamos a meternos en el autoconocimiento, vamos a disfrutar, vamos a coger una silla, vamos a sentarnos. Muchas veces me preguntan, ¿no?, si hacemos esta meditación sentados en el suelo, en la postura del loto, la silla. Bueno, vamos a sentarnos en una silla, eso sí, siempre con esta espalda bien recta, espalda recta, que todos nuestras vértebras se expandan y nos concentraremos con nuestra respiración. El quitarnos todo el ruido y si hay, pues aceptarlo. Cambiando la mirada desde el juicio a la aceptación, como vemos, lo cambia todo. Fijamos nuestra mente. Intentamos quitar todas nuestras fluctuaciones, todos nuestros pensamientos y nos vamos ya sincronizando con nuestra respiración. Vamos a inhalar ponemos aire desde nuestro vientre. Iremos subiendo la zona del pecho, subiremos esta inspiración hasta nuestras clavículas. Lentamente. Haremos dos respiraciones profundas, inspirando, subiendo este prana, esta esencia vital que nos da la respiración. Nariz y soltaremos nariz. Vamos a centrarnos en nuestro pie derecho. Vamos a tomar conciencia corporal en el aquí y ahora. Sentimos nuestro pie derecho. Vamos subiendo nuestra pantorrilla, rodilla, nuestra pierna derecha. Vamos a centrarnos ahora en nuestro pie izquierdo. Tomamos conciencia y vamos subiendo esta energía, este prana, a la rodilla, nuestra pierna. Nos detendremos en nuestro ombligo, un poquito debajo, este segundo chakra. Ahí. Respiraremos. Iremos subiendo hasta la zona de nuestro plexo solar, ahí un poquito debajo del pecho. Respiraremos, nos llenaremos y soltaremos. Vamos subiendo, no retenemos en ningún momento nuestra respiración. Una respiración lenta, espontánea. Vamos subiendo nuestra conciencia hacia nuestra garganta. Nos detendremos. Seremos conscientes qué sensaciones tenemos con este continuo respirar. Iremos subiendo. Y nos detendremos en la zona del entrecejo, un centímetro por encima del entrecejo. En este punto vamos a sentir un poquito de presión. Ahí, este tercer ojo, que nos da clarividencia. Y vamos a hacer respiraciones como si nuestra entrada de aire fuese por este puntito. Vamos a respirar con este punto. Inspiramos por este punto. Nos llenamos de prana. Y soltamos. Otra vez. Inspiramos. Y soltamos. Vamos subiendo a unos centímetros por encima de nuestro cerebro. Ahí. Como si un hilo invisible tirara de nosotros. Hacemos dos respiraciones completas. Inspirando desde la zona ventral, abdominal. Subimos al plexo, la clavícula y soltamos. Una vez más. Muy bien. Este conectar, este estar atentos, os invito a hacerlo en vuestro espacio, en vuestra casa o incluso en un parque, ¿no? Tenemos a nuestros compañeros que están mucho tiempo por ahí paseando, les invito a que hagan esta relajación, este estar consciente, este barrido corporal, en movimiento o en un banco de los que hay aquí en la ciudad. Hay muchísimas canciones en la web. Esta es una preciosa de Camus, que te invitan, ¿no? Te abren este estado de conciencia, ¿no? En estados alterados más de conciencia, uno sí que puede conectarse con el todo, ¿no? Del universo. Pero bueno, este primer acercamiento y esta invitación es algo muy sencillo que todos tenemos al alcance de la mano. Espero que hayáis disfrutado y bueno, os invito a que os relajéis y tiréis de este barrido corporal cuando lo necesitéis. Se acaba, compañeros. Gracias, amigas y amigos oyentes, por escucharnos una semana más. Si les apetece, repetimos el próximo domingo a las 6 de la tarde, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Antes de finalizar, recordarles que el programa se emite todos los domingos de 18 a 19 horas, en el 101.8 de la FM, también por streaming a través de la web de Radio Topo. Se repite los martes a las 13 horas. También lo pueden escuchar cuando deseen a través de la plataforma de iVoox, donde subimos todos nuestros programas, y a través de nuestras cuentas, tanto de Twitter como Facebook. Twitter, @ Casa en la Mochila, y Facebook con La Casa en la Mochila. Nada más. Que tengan una buena semana y buenas tardes a todos y a todas.